Esto es una colaboración musical. Pasando lista con Vengan Dominican Queen. Vengan Los Locales. Vengan Tribu and Family. Vengan Los Gedeones. Vengan Aquí Flow tenemos todo. Vengan Nosotros no lo hacemos junto. Vengan Aquí podemos con todo. Porque ahora es nuestro turno. Hay muchos por ahí que se creen la ley. No salen con nosotros ni jugando un game. ¿Quién te dijo a ti que tú eres ley? Oye, ¿qué pasa, wey? Los pinos sofocando más que ayer. Mi gente vida hermosa, si te cruza, te pica. Tú sabes que yo mango con tu jevita. Cuando mango el mic, muchos se empantan. Porque en esta vaina yo soy como santa. A cada uno le regalo su granada. DJ otra vez haciendo desacato. Yo mujeres tengo por un saco. Si quieres te regalo una de ellas. Porque todas las que has tenido te han puesto una querella. Tú vienes siendo cera y yo carretera. Mi hermano usted canta como una nena. JQ se reporta con la voz más poderosa. Que su letra pisotea y la destroza. Son perfectos sin defecto, cosa maravillosa. Y tú no te has invitado porque no andamos con moca. No te me sorprenda porque tú no me sofocas. Ustedes son poca cosa. Nosotros somos fama y el talento nos arropa. Te reportó JQ. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Los locales están armados y tampoco andamos solos. Se te opaca ya tu sombra porque el sol ya está saliendo. Tírate de esa alfombra porque Yue ya está dentro. Solo menciona mi nombre y ya tú estás temblando. Tú sabes que esta mami tiene lo que están buscando. Ya sudaste por ahí y no pudiste ni a capela. Sabes que partas conmigo, necesito de la pela. Vengan, aquí Flow tenemos todo. Vengan, nosotros no nos hacemos bulto. Vengan, aquí podemos con todo. Yo no te estoy tirando porque a ti te tenga fobia. Ve, pues en mi alma no existe la demagogia. Tú sabes que soy destacado a través de la historia. Por la lucha que he cogido en toda mi trayectoria. ¿A qué bregan conmigo si sabes cómo lo hago? Cuando me hablan de guerra, de rapear, yo nunca paro. La luz que te estoy dando es fuerte como la del faro. Y todo lo que yo escribo son balazos que disparo. Yo siempre he estado adelante porque Dios así lo quiso. No soy culpable de que no pases del piso. Rapeando te echo a un lado y en tarima yo te friso. Y como eres mi hijo, en esto yo te bautizo. Tú nunca vas a pasar por donde ahora yo camino. Pues muchos se han virado pero no han podido conmigo. Loco, yo soy la excelencia y antes de ti yo soy dañino. Es más de Guadabandi y de mi parte tienes hilo. Yo soy el rapero que pone a los otros en vara. Yo soy el MC que de cotorra aquí se pasa. Yo soy el charla y de letra tengo una fortuna. No titubeo y rapeando yo boto la pura. Yo lo sopaco y de rima aquí tengo el saco. Me desacato y lo prendo como un cigarro. No pasamos de piquete y no salen con nosotros. Aquí ponemos raya esa balsa de Toyoso. Vamos a dos, ninguno a mí me quilla. Como no son raperos, ellos no me intimidan. Toditos cabecean con mi voz en la esquina. Y a todos los puse cloro que el tribuay está en la cima. Mi cotorra curan tanto que parece medicina. En esta vuelta tú perdiste como Danilo Medina. Y la poli me persigue ya que tú no me adivinas. Por varios asesinatos que yo he hecho por bocina. Es verdad lo que tú dices que yo no soy Superman. Pero pa' pelear contigo no necesito mi clan. Si de algo yo estoy claro, de tu gente pa' que dan. Y el primero que me toque vaya a visitar Saddam. Ellos se están matando y yo con ellos me tripeo. Y como lacrimillo cada vez que yo rapeo. Cuando le abro la mano y del medio le saco el dedo. Tan feo pa' la foto y ni se ven en el video. Entre tú y yo hay una gran distancia. Como Nueva York a Francia. Veo más allá con mi clarividencia. Y noto que te falta inteligencia. Se nota la diferencia. Yo soy un MC. Observa ese camino y vete por ahí infeliz. Se te salieron los pipilos, azul tú lo bebí. No joda conmigo pa' no sacarte de aquí. Te tengo tieso, siente el peso. No te gusta eso, porque soy mejor que tú. De mi letra tiene queso, la macate. Te salió el tiro por el cieso. Que empiece la batalla, donde están los que critican. No tengo que ver si nosotros gobernamos la cima. Como los raperos que a ustedes de todo guillan. Dan lo que no tienen por sentarse en mi silla. Tú eres mejor porque a mí es que me admiran. Lo mío es de kilómetro y lo tuyo es de milla. Copiarme no lo intenten, no robarán mi flow. Que quede claro que como yo no hay dos. Vengan, aquí Flow tenemos todo. Vengan, nosotros no nos hacemos bulto. Vengan, aquí podemos con todo. Que venga lo que venga, que yo soy para lo que sea. Al que venga hablando mierda le doy fila de problemas. Ya estamos en la guerra, a montarle con mi tema. En la hora, en la verdad, veremos a correr esas hembras. Ojalá no que enterarme que ustedes están criticando. Que cuando yo no sorprenda lo voy a acá trabajando. Y al final dándole banda con mi flow te estoy matando. Ya tú sabes, yo soy Jan, el que siempre tiene el mando. Echen pa' acá, que ustedes son embute. Y no se me asuste, porque cuando sonamos lo ponemos en mute. Venga, yo pa' ese magazones. Para ustedes tengo pilas de condones. Por si se ponen de freco, que su palomo y me lo bebo como un refresco. Yo no doy trombón, tengo un misilón. Para que yo diga que anda con pistolón. Cantando reggaetón, guillándose rapero. Esto es perfecto y tengo mi cuero. Esto es perfecto y tengo mi cuero. Esto es perfecto y tengo mi cuero. Esto es perfecto y tengo mi cuero. Y los locales todos tenemos cuero. Preguntan si estoy adelante, entonces yo le digo muy. Mi CD no ha salido y yeah, tú lo quieres oír como en los tiempos de Trujillo. No te dejo decidir, porque todo lo que yo diga yo lo tengo que cumplir. Vete al paso, que solo estoy entrando. Si cuando tú venías, loco, yo estaba llegando. Si tú eres un delincuente, entonces yo soy el letrado. Y pa' que estemos claros, este es como que está el mambo. ¿Cómo que está el mambo? ¿Cómo que está el mambo? Mambo. Vengan, aquí flow tenemos todo.